Bueno, continuando con este evento que tenemos en esta tarde, mi persona, Gómez Jacqueline, un placer estar por acá compartiendo con ustedes una tarde de saberes. Continuando con la primera parte que dejó mi amiga Hilda con respecto al planteamiento del problema. Cuando terminamos esa primera parte, o vamos a llamarla para establecer la prosecución, esa primera etapa, que es la del planteamiento del problema, la cual requiere un proceso minucioso. Definitivamente es una de las etapas, si podríamos decir, una de las etapas más fuertes, más complicadas. En primer momento, porque el que se inicia a hacer el planteamiento, se puede decir que está en sus primeros pasos como investigador. Es decir, está experimentando, está aprendiendo. Y, por supuesto, no hay la experiencia y ese es uno de los elementos por los cuales se hace más complicado. Yo prosigo con el capítulo 2, que tiene que ver con el marco referencial. Una de las cosas que tenemos que tener presente para establecer el marco referencial es que el investigador tenga claro cuáles son los elementos que componen el título de su investigación. ¿Por qué? Porque este nos va a dar en primer momento la visión de qué es lo que yo voy a buscar, qué información me antecede a mi investigación que me va a nutrir, valga la redundancia, a la mía. En tal sentido, establecemos una mirada al título de mi investigación y enfoco mi camino hacia donde yo debo ir. ¿Qué es lo que vamos a llamar los antecedentes? Los antecedentes no es otra cosa que una revisión y síntesis conceptual de investigaciones previas relacionadas con la investigación planteada, descripción de la evolución histórica del problema, de las posturas de otros investigadores acerca del mismo, para lo cual tenemos que recurrir a las fuentes documentales existentes, según Jiménez José. Fíjense ustedes, los antecedentes tienen algunos principios para su captación. Uno de ellos es que no debe ser de vieja data. Es decir, estamos en este momento en el 2011, mínimo, en el 2011, estamos en el 2011, entonces podríamos buscar antecedentes 2011, 10, 9, 8, 7. Ya el 2007 es un antecedente que podríamos considerarlo como antiguo, ¿ok? Porque no sabemos cuánto podemos durar en el proceso de levantamiento de mi trabajo de grado, de mi investigación. Entonces, se puede caducar. Entonces, orientaciones, si estamos en el 2011 y vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo de investigación, vamos a buscar antecedentes del 2008 en adelante. Otra de las cosas, los antecedentes tienen que establecer una relación estrecha con mi investigación. Sí, mi investigación está referida a el ejemplo de la profesora Hilda hablaba de la libertad de expresión. Mi antecedente debe estar relacionado con la libertad de expresión o en su defecto con algo que esté estrechamente vinculado con la libertad de expresión. Esos son elementos que deben estar presentes para un antecedente. Otra de las cosas es que como elemento principal y para darle importancia a esa información que me antecede es precisamente establecer el comentario y la vinculación hacia mi objeto de estudio. No es colocar literatura por literatura. No es colocar personas que estudiaron por estudiar algo que tiene que ver con lo que yo voy a estudiar. No, ese no es el sentido. El sentido es sacarle provecho a esa investigación que de una u otra manera tiene una vinculación estrecha con la mía. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un proceso de vinculación. Comentarlo y vincularlo hacia mi objeto de estudio. Ese procedimiento se hace con todos los antecedentes, que por lo general las universidades establecen un mínimo de 5 antecedentes. Además de eso, no solamente podemos establecer antecedentes de tipo de investigaciones, de tesis, sino también de revistas, artículos, pero siempre con la misma estructura, establecer esa vinculación. Eso es lo que llamamos en primer momento esos antecedentes. Esto es lo que nos va a ir dando de una u otra forma la fundamentación para mi trabajo. Y lo que la va a hacer diferente de la otra. Porque al igual como mi antecesora lo hacía referencia, de repente yo estoy estudiando algo que otra persona lo estudió, pero mi comentario y mi vinculación es mío, es único, porque nadie puede pensar exactamente como pienso yo. Esa es la diferencia. Por eso, a veces, de alguna manera, hay discusiones entre investigadores cuando dice, pero no, esa persona que tú estás tutoreando no puede estudiar eso. ¿Por qué? Porque fulano de tal lo estudió. Ah, sí. Y el comentario y las vinculaciones y las conclusiones y las recomendaciones que él generó también son idénticas a las que a de fulano de tal. No puede ser. Entonces, eso precisamente es la esencia de la investigación. Por otra parte, tenemos dentro del capítulo 2 las bases teóricas, que son las teorías que sustentan la investigación documental. Se basan fundamentalmente en una revisión bibliográfica actualizada. Una recomendación. Las bases teóricas, al igual que los antecedentes, tenemos que ubicarlas en función de la estructura que yo presenté en forma preliminar en mi planteamiento. Eso también se dijo con anterioridad. Si yo establezco una estructura donde yo voy a empezar a hablar primero de la información, luego de la opinión, luego de la comunicación y la libertad de expresión, en ese mismo orden debo presentar yo mis bases teóricas. Pero como tengo mayor amplitud de espacio, acá yo voy a profundizar mucho más. Y voy a presentar estas bases teóricas con su, valga la redundancia, con sus teóricos actualizados y donde vamos a tratar de que no exista repitencia. Repitencia en el autor. No que yo voy a comprarme un libro de libertad de expresión. Entonces, donde habla libertad de expresión en ese trabajo mío es Gómez, por ejemplo. El libro es mío, Gómez. Y Gómez de la libertad de expresión y Gómez y Gómez y Gómez. No. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo referencia a las bases teóricas, debemos colocar mínimo 4 autores. Mínimo 4 autores. De los cuales a cada cita que yo haga de los diferentes autores, yo debo establecer mi comentario y mi vinculación hacia mi objeto de estudio. Por ejemplo, si dice allí en la cita que hay libertad de expresión para todo el mundo, por decir algo, y yo voy a mi planteamiento, yo lo problematicé allá y decía que los periodistas no podían decir algunas cosas y tal, yo tengo que establecer mi comentario en función de la problematización que yo le di allá atrás. Porque esa es la única manera de yo decir, este es mi sentir. Yo creo que no es así. Yo lo voy a tratar de demostrar a través de mi investigación. Y la única manera que tengo para hacerlo es en mi comentario. Porque lo demás es cita, yo no puedo cambiar el libro. Los libros no los podemos cambiar, pero yo sí puedo colocar lo que interpreto y establezco en función de mi objeto de estudio. Bueno, terminando con esta parte, con las bases teóricas, no es otra cosa que la estructura que me fundamenta y me profundiza mi investigación. Además de eso, tenemos la parte de las bases legales, donde debemos hacer un estudio minucioso de cuáles es aquella parte del punto de vista legal o leyes que me fundamentan la investigación. Si yo voy a hablar de la parte ambiental, yo debo buscar qué leyes, además de la Constitución, qué leyes me fundamentan a mí lo que tiene que ver con la parte ambiental. Si yo voy a hablar de los problemas que pueden ser generados en las organizaciones por lo que tiene que ver con la ergonomía, yo debo buscarme la ley que me hable de la protección del, de la persona dentro de los espacios organizacionales. ¿Cuál es esa ley? Si yo voy a hablar, mi trabajo está referido a algo que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes, yo debo establecer en investigación la ley que me fundamente lo que yo estoy hablando. ¿Qué significa eso? Más ustedes que están en el área de leyes, ¿verdad? Establecer cuáles son las leyes que realmente deben estar allí. Otra cosa, ubicamos las leyes. Después que ubicamos las leyes, ubicamos en la serie de artículos. Cualquier artículo no me sirve. Cuando uno les dice a los estudiantes, mire la parte legal, inmediatamente agarran cualquier artículo y lo colocan allí. No es así. Es leer el artículo y establecer cuál es la relación que tiene ese artículo con lo que a mí me interesa. Porque hay artículos que a mí no me interesan de esa ley. Yo tengo que ubicar es lo que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque como les digo yo a mis estudiantes, de alguna manera muy folclórica, hay que sacarle punta a... Exactamente, porque un artículo que no tenga nada que ver conmigo, ¿para qué lo voy a colocar? Exactamente. ¿Por qué? Porque además de eso yo le voy a hacer lo mismo que le voy a hacer a las citas desde el punto de vista de las bases teóricas. Yo le voy a hacer el comentario y le voy a hacer la vinculación. Y si no tiene nada que ver, ¿cómo lo hago? Los alumnos, como que ellos son muy habilidosos a veces, ellos hacen una redacción que no los entienden ni ellos mismos. Ni ellos mismos lo entienden, pero como ellos saben que de alguna manera, yo les pregunto, pero ¿dónde está el comentario y la vinculación? Aquí está, pero es que esto no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Entonces, lo bueno de todo es que ahí también hay un aprendizaje. Ellos lo están haciendo mal, pero ellos saben que tienen que hacerlo. Entonces, no te sirve ese artículo. Tú tienes que buscar un articulado que sea vinculante con lo que usted me está proponiendo. ¿Ok? Porque si no, se transformaría a solamente una ubicación de elementos allí dispares que no tienen nada que ver. Bien. Por eso allí, ¿por qué las bases legales? Bueno, porque son normas fundamentales que rigen la investigación. Ok, entonces, en ese, luego de ese segundo capítulo, donde además de... una partecita allí en el capítulo 2, que el capítulo 2 termina con algo que se llama la operacionalización de las variables. Operacionalización de la variable. Cuando nosotros hablamos de variables, no es otra cosa que los dos elementos que yo quiero estudiar. Dos elementos. Por decirlo de alguna manera, como les digo yo a mis estudiantes de pregrado, siempre hay una situación que existe un problema, una realidad que me está afectando y yo quiero generar algo que la minimice o simplemente estudiar ese elemento. Esas son las dos variables, esas son las dos variables. Cuando yo establezco mi operacionalización de variables, establezco lo que llamamos la definición conceptual. Es un concepto que yo debo ubicar en la literatura que está en el mercado y que ese concepto sea lo más aproximado a lo que yo quiero. Si yo estoy hablando de la libertad de expresión y yo considero que la libertad de expresión es esto, esto, esto y el otro, la conceptualización que yo voy a ubicar allí debe tener esos elementos. Y si no lo tiene, yo puedo hacerle una adaptación. Yo puedo hacerle una adaptación porque yo quiero estudiar algo, pero en ese concepto que me dio el autor no falta la palabra que yo quiero estudiar. Yo se la puedo colocar y puedo colocar en mi operacionalización adaptación al autor. Yo, como investigadora, le hice una adaptación. Esas conceptualizaciones o esos conceptos son los que van a dar origen a lo que llamamos las dimensiones y los indicadores. Las dimensiones no es otra cosa que los elementos que conforman el concepto. ¿Okay? Si yo digo, por ejemplo, el abecedario, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones? Yo, abecedario es el concepto. Abecedario es un conjunto de grafemas. ¿Cuáles son las dimensiones? El abecedario, ABCD, todas esas letras. Esas son las dimensiones. ¿Okay? Es eso. Si mi conceptualización es los puntos, mi concepto es los puntos cardinales son... ¿Cuáles son las dimensiones? Ah, ok, eso. Entonces, eso es disgregar en forma de red el concepto. Hago mi concepto, o lo tomo de un autor exactamente, establezco las dimensiones que son los elementos que la conforman para yo luego elaborar los ítems que yo voy a preguntar. Si yo quiero saber, se identifica el punto cardinal norte. Yo debo hacer una pregunta de eso, pero él, y lo vamos a leer así, norte, ¿verdad? Aquí están los puntos cardinales, norte, aquí está el concepto y aquí está el ítem. Debe ir así. Yo no puedo decir esto y aquí decir azul, porque azul no es un punto cardinal, ¿cierto? Ese sería un número, los colores primarios, un color primario. O sea, en ese sentido es la digregación de la operacionalización de la variable. Dos conceptos claros que tengan los elementos que yo quiero estudiar para poder establecer unos ítems o preguntas que yo voy a hacerle a mi población, a quien yo voy a investigar. ¿Bien? Entonces, con esta parte se termina lo que tiene que ver con el marco referencial, que es el capítulo 2. Por supuesto, es minucioso, pero es la médula. Es la médula, es la que divide un trabajo de investigación en primera parte y segunda parte. Ok, continuamos con el capítulo número 3, que es el marco metodológico. Cuando hablamos de marco metodológico, estamos estableciendo que está dentro del paradigma cuántico, porque está enmarcado, no sale de allí. Cuando hablamos en el paradigma interpretativo, cualitativo, establecemos otro nombre, metodología, pero no lo establecemos como marco. El marco metodológico no es otra cosa que una serie de pasos, una prosecución. Es más, metodología es eso, prosecución de pasos. Es decir, es el camino que yo voy a recorrer para poder hacer el levantamiento de mi trabajo de investigación. ¿Por qué decimos marco metodológico? Precisamente porque es allí donde se va a establecer cuál es el paradigma que yo voy a escoger de acuerdo a mi investigación. Si es cuantificable, puedo establecerlo a través del paradigma positivista, cuántico, el número, lo establezco. Si es a través del otro paradigma, cualitativo, establezco cómo lo voy a hacer de otra manera, lo que no se puede medir, Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en primer momento? Identificar, así como el tipo de investigación, identificar el paradigma, porque ustedes no pueden estar investigando algo que no se pueda medir, o algo que no se pueda medir en otro paradigma. Entonces, por supuesto, ese recorrido se los da el tutor. El tutor es el que les va diciendo, pero ustedes también tienen que estar claros